bonito es carnaval, así nos decía la canción que fue la encargada de iniciar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué les parece a ustedes? Habíamos dicho que hoy tendremos serenata, tendremos una invitada especial, un joven talento ecuatoriano que de a poco vamos viendo cómo va creciendo, cómo va cristalizando ya su sueño, diría que lo ha cristalizado ya hasta la actualidad, Sabina, la nueva voz. Así que en breves minutos ya estará con nosotros para compartir algo más de esa historia del carnaval. Escucharemos sus canciones y también músicas del carnaval como les habíamos ofrecido. Están aquí sus padres también acompañándonos y preguntaremos cómo festejan ellos el carnaval, de dónde son. Bueno, aquí escucharemos su historia. Pero ¿qué les parece si de inmediato nosotros nos vamos con nuestra reflexión que les traemos de la página de Shoshan? ¿Cuándo alegras a los demás? Así dice esta reflexión. No tienes manera de evitar sentir alegría enseñando a los demás. No puedes dejar de aprender de manera profunda y sustancial. No puedes forzar a nadie a comprenderte. Sin embargo, intentando sincerarte comprender, lograrás ser comprendido. La mejor manera de lograr que tu punto de vista sea aceptado no es gritando, es escuchando, como sabrás de qué manera hablar más efectiva y convincente. La mejor manera de ayudarte a ti mismo es ayudando a los demás. Esa hermosa paradoja es la base de la civilización en su forma más maravillosa. Cuando más positivamente afecte tu vida a los demás, más brillantemente se reflejará a su vez en ti. Si te sientes un poquito deprimido, ofrece tu bondad, tu cuidado, tu tiempo y tu atención a alguien. Y haciéndolo, levantarás como mínimo a dos personas. ¿Qué tal entonces, amigos, amigas? ¿Qué hacemos el día de hoy? Vamos a alegrar a los demás. ¿Y qué necesitamos para eso? Nuestra propia actitud, ese pilar maravilloso, como nos decía esa historia que les hemos dicho, como es ayudarte a ti mismo, es ayudando a los demás. Vamos entonces a poner energía, porque hoy culminamos esta semana, tenemos ya 4 días para festejar el carnaval, a vivir como se debe, a comer muchísimo porque viene la abstención de la carne, el inicio de la cuaresma. Autoestima arriba, motivación arriba. El abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos, para todos nuestros amigos y amigas que comparten con nosotros a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Y nos vamos en los satélites www.casadelacultura.gov.es, www.corape.org y también en el blog de radioshiriculapo.blogspot.com. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. ¿Y qué les parece si nosotros les acompañamos con música? Ese abrazo que seguramente ahora están ustedes ya sonriendo, ¿no es cierto? Están ayudándose ustedes mismos y ayudando a los demás a sentir emoción y sobre todo a cargarnos de energía para iniciar esas tareas cotidianas. Bueno, vamos a invitar al dúo Mendoza García. Ellos nos traen una canción que lleva por título Carnaval Resplandeciente, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Carnaval. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Sabina, que nos acompaña el día de hoy. Quiero contarles a ustedes que de pronto le vieron en algunos medios de comunicación. Ella participaba en este gran evento que celebran con alfombra roja y todo de mis bandas nacionales. Ella estuvo nominada por una creación propia, Ritmo de Danzante, que era Corazón Herido. La música le corresponde a su hermano, Omar Castañeda, con apenas 14 años de edad. Vamos a conocer cómo fue este evento, que yo te vi muy emocionada durante toda esa esta temporada, pues compartiendo el tema musical. Habíamos escuchado que esta canción Corazón que no olvida, al ritmo de pasillo, te acompaña un gran talento, no ecuatoriano, pero que se siente ecuatoriano. Y doña Laurita, es un gusto volver acá a Radio Casa de la Cultura, a Florilegio Musical. Y pues bueno, sí, estuve muy emocionada. Para mí fue un logro tremendo estar en mis bandas nacionales y puedo decir con orgullo que fui la única persona que estuvo nominada a Mejor Artista Promesa con Música Tradicional Ecuatoriana. Bueno, pues están escuchando Corazón que no olvida, un lindo pasillo, letra de Emiliano Ortega y música de Segundo Cuevaselli. Este es el primer pasillo que compuso Segundo Cuevaselli, que es un gran maestro, bueno, fue un gran maestro lojano. Y pues estoy cantando con doña Consuelito Vargas y Los Reales. Ella es argentina, pero ya ella canta muy bonito nuestra música. Ella se ha dado al Ecuador. Ella dice que su corazón es ecuatoriano, ella tiene mucho tiempo viviendo acá. Su esposo fue ecuatoriano. y fue una experiencia tremenda. Ella fue una maestra para mí, es una maestra, es una persona muy linda, muy dulce, muy tierna. Y pues yo creo que solamente con su gesto, conocerle, fue para mí una gran enseñanza. Bueno, nosotros habíamos dicho mis bandas nacionales, hay temas musicales que son parte del pentagrama ecuatoriano, que han recibido nuevas fusiones y que de hecho ahí han venido la valoración de ese trabajo en este evento, mis bandas nacionales. Como ustedes escucharon, Sabina hizo un danzante para participar y obviamente poderlo compartir. No sé si solamente hubo entrega de estatuillas o también hubo interpretaciones esa noche. Sí hubo interpretaciones, pero bueno, en música ecuatoriana estuvo solamente Héctor Jaramillo. No se presentaron grupos de baladas, de rock, entonces no hubo presentaciones netamente de música ecuatoriana, aparte del señor Héctor Jaramillo, que fue excelente. Es increíble la energía con la que él sale al escenario. Bueno, miren ustedes cómo se van dando estos procesos. Sabina, recordarán ustedes que empezó hace algunos años sus primeros pininos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora ya se siente su sueño cumplido, Sabina. Sí, sigo teniendo metas, pero estoy viviendo mi sueño. Estoy viviendo yo creo que es el sueño que tal vez no todos pueden cumplir, pero gracias a Dios me tengo apoyo y estoy viviendo eso que me sacó tal vez de un mundo en el que no debía estar. Porque todos los jóvenes ahora, lastimosamente, justamente con lo que estuvimos conversando temprano, no saben a dónde dirigirse, porque estamos en un mundo en el que todo está distorsionado. Las cosas que tal vez antes son anormales, más bien, pero ahora las vemos comunes. Entonces yo creo que la música y el apoyo de mis papis y el estar siempre con mis papis me ha llevado a eso de tener un objetivo, porque el que no tiene una meta o un objetivo no sé para qué está viviendo, si no sabe para qué se despierta cada día. Entonces yo creo que la música ha sido para mí ese voy a seguir, ese punto al que debo llegar. Entonces yo creo que la música es todo en mi vida. La música es todo en la vida de Sabina, y sabemos que en este caso nuestra invitada está próxima a graduarse ya de bachiller. ¿Sí? Ya me gradué. Ya te graduaste, sí. Y ahora sí, ya me gradué. ¿Estabas dando exámenes de qué? Cuéntanos. Pues en el... Ah, claro, en el colegio estaba así. Ah, ¿ahorita? En la U. Ah, ya. Yo pensaba que... Es que justo cuando vine la vez anterior estaba dando exámenes para salir del colegio. Del colegio. Sí, estaba dando ya los últimos exámenes. Bueno, era un examen. Lo que pasa es que tenemos modulares y nos acortaron lastimosamente el semestre. Entonces nos tocó ir una semana más. Estás cursando ya el primer semestre. Sí, ya acabé el primer semestre. Ya voy a segundo. Segundo y semestre. Estoy siguiendo diseño gráfico publicitario. Es una carrera muy linda. Y pues también es una carrera que va muy acorde también al arte, porque mis clases son de lenguaje, unos poemas, historia del arte. Historia del arte es una materia muy linda. Y sin duda más adelante te especializarás en música. Claro que sí, yo creo que eso es algo, como justamente yo conversaba con mis papis, es algo en lo que no vamos a terminar, uno nunca termina de aprender. Y la música, que es un idioma universal, mucho menos no podemos decir que se va a quedar ahí. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar esta canción que fue nominada para Mis Bandas Nacionales, creación de Sabina Castañeda, música de Omar Castañeda, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta titula Corazón Herido. Al regresar nos cuentas claro cómo sí. se plasmó esto. No sé para qué vivir, no sé para qué vivir, si en medio de esta mi dicha, la tristeza del venir, si en medio de esta mi dicha, la tristeza del venir. quisiera poder gritar y que hasta el cielo llegue mi llanto y mi pena. Ay, mi llanto y mi pena. Esta vida no deja reír. Esta vida cómo hace llorar. Ojalá que ya en mi tumba las desdichas me dejen en paz. Si de mi vida te arrancaron sin importar la herida fatal, si de mi vida te arrancaron sin importar la herida fatal, ¿para qué creer en la vida si a quien amo a mi lado no está? ¿Para qué creer en la vida si a quien amo a mi lado no está? Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y nosotros acá estamos con polvitos, ya polvitos, anilina, que también hay para el carnaval que lo vamos a contar a continuación, pero permítanme ahora escuchar la circunstancia en la que Sabina escribió este danzante. ¿Para quién? ¿Cómo fue? Bueno, si pudieron escuchar la letra de la canción, es un lamento, es un sollozo. A mí me impactó bastante este tema del nuestros indígenas, de la colonización y tantas cosas, y el imaginar, bueno, obviamente cuando ellos iban a las mitas, a los obrajes, muchas veces preferían suicidarse a ir para allá, y eran los hombres los que iban, hombres y niños. Entonces este es el lamento de una persona indígena, de una mujer indígena, al ver que su esposo, que su amado, que su ser querido se va. No tengo rencor, pero yo siento, yo tengo ese sentimiento de que acá no nos vinieron a hacer un favor, vinieron a destruir una cultura. Y tal vez muchos, o sea, obviamente como hay un pro, hay un contra, y tal vez muchas personas no coincidan con lo que yo pienso. Pero eso es lo que yo siento, y nadie puede cambiar en mí ese sentimiento, porque es algo que tengo dentro de mí. Y lastimosamente no tenemos no nos cuentan, tenemos la historia relatada tal y como es, puntos y comas, en todas las escuelas, todos los colegios nos cuentan lo mismo, pero muy pocos tuvimos el gusto de que nos cuenten la historia con dolores tanto de indígenas, con las cosas que tuvieron que pasar también los colonizadores. Entonces en mí eso formó como que ese fueguito que tengo, que digo, no, o sea, yo soy indígena también, tengo sangre indígena. Todos debemos decir que somos mestizos, porque es muy falso el que diga que es blanco purito, porque aquí todos somos mestizos. Y todos tenemos en nuestra alma, en nuestras raíces, tenemos ese granito que jamás se va a salir de nosotros y que debería ser más bien cultivado. Deberíamos conocer lo que pasó antes, lo que pasó en esos tiempos tan, yo supongo que feísimos, de explotación, de esclavitud, porque yo creo que ninguna de las personas que hoy vivimos en este tiempo, en el 2016 que estamos, soportaríamos todo lo que soportaron nuestros antepasados. Entonces, yo creo que esa es la historia que quise contar en mi canción. Fue algo que a mí me golpea, en realidad me golpea mucho. Yo soy muy muy sentimental en ese aspecto. Y esta canción creo yo que fue lo que sintió alguna de... Yo no sé quién se metió en ese rato en mi cuerpo, en mi mente. Pero yo sé que eso debe haber sentido alguna indígena que perdió a su ser amado, quién sabe, a su hijo, no sé, pero ese es la historia, ese es el concepto que tiene mi canción. Ahí está. ¿Y cómo fue ese nexo, o sea, qué diría yo, ese juego en el momento de crear y de hacer la música para que precisamente se ponga un danzante? Claro que sí. Sabemos que, bueno, el danzante era utilizado para rituales, era el ritmo más utilizado para rituales. Y el danzante es una mezcla media rara, porque el danzante es triste en cierta forma, pero como contrapunto tenemos que el danzante era un personaje que era totalmente vivo. Es más, en el carnaval el danzante salía, era un personaje que vestía de luces, que entraba a las casas de las personas. Muy respetado, querido. Así es, él podía entrar a las casas de las personas, se sentaba a comer y se iba sin decir nada. Ese era el danzante. Pero el danzante también, poniéndolo en un punto ya musical, porque hablando de danza, obviamente el danzante era ese personaje, poniéndolo en un punto musical, el danzante, para mí, es ese ritmo que tal vez solamente nuestros indígenas entendían, porque ellos eran los que hacían sus rituales. Porque cualquier tipo de extranjero que haya venido no iba a entender la pasión, no iba a entender cada cosa, cada movimiento que hacían con un danzante. Entonces, ese fue el porqué ponerle ese ritmo musical, y obviamente mi hermano me ayudó con eso, él puso la música. Y bueno, cuando escribimos y componemos, él y yo somos... es una locura andante, porque entre ideas de ideas... nos demoramos bastante también, pero salen cosas muy lindas. Bueno, pues felicitaciones. Hay que seguir empujando a ese pequeño también, porque de hecho los niños empiezan con esas pasiones y solamente hay que irles cultivando para que después no pierdan ese camino. Así es, y mi niño es una persona muy entregada a su música. Yo creo que ya en una próxima, está lastimosamente en exámenes, si no hubiéramos venido con él, vamos a venir, si es que usted nos lo permite, a hacer música en vivo con su guitarra y una voz. Por supuesto, después del feriado, claro, estaremos poniéndonos de acuerdo para escucharle a Omar. Así es, y es una, yo creo que, yo a mi hermano le tengo como mi ejemplo, porque él es un músico de excelencia. Está en el conservatorio ahora, dio sus pruebas, está en último año de bachillerato. Está siguiendo guitarra, obviamente, y él a su guitarra le trata como a su novia. O sea, es su novio, él dice, ella es mi novia. Y es una persona que, o sea, solamente él entiende, como yo decía... a los músicos solamente una mente que en serio quiera ser abierta lo va a entender, porque los músicos tenemos tantas pasiones, tenemos tantas cosas en las que fijarnos que tal vez para otras personas son cosa de nada. Entonces, para entender a un músico hay que tratar de abrirse la mente, hay que tratar de tener paciencia. Por eso yo le tengo como ejemplo a mi hermano. Vamos entonces a escuchar más música acá en la voz de Sabina. Estas canciones diferentes... dentro de este nuevo material discográfico, Ronaucho, yo no sé, antes de escucharla, ¿tú tienes un CD para brindar a nuestros amigos a la primera llamada? Claro que sí, aquí tenemos Sabina, que a mí no es diferente, es que titula mi CD. Y claro, la primera persona que llame se va a llevar este lindo CD, es original, por si acaso. 2220-966-2220, la primera persona que llame, nos deje su mensaje, se lleva este material discográfico. Mientras tanto, escuchamos Ronaucho, una de las tonadas, letra y música de Gonzalo Badía. Vengan todos a que se sirva, vengan todos a que se sirva, el Ronaucho y unos cuisitos, el Ronaucho y unos cuisitos, y que asienten con la chichita. Y que asiente con la chichita de milongo. Todos dicen que ya es hora, todos dicen que ya es hora de que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio. Familia no puede serme, tu familia. olvidando todas las penas, y que todos aún chumados, y que todos aún chumados, cantaré. En Facebook, Radio Difusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso. Bueno, estábamos hablando del runaucho. Ustedes recordarán, hace unos cuantos años alguien me preguntó, ¿y qué es el runaucho? Bueno, me había dado la, no molestia, sino más bien el placer de leer que era el runaucho. Y bueno, era un plato típico. Este plato fundamentalmente era que nació en Bolívar, Guaranda. Y si no, alguien me corrige, por favor. Pero era un plato de papas con salsa de maní. Fundamentalmente era el plato de cuy, que se lo comía en las fiestas, sobre todo en los noviazgos. Y Sabina me dice que precisamente también escuchó algo parecido en un medio de comunicación. Así es. Bueno, ya aparte del ají de cuy, que era lo que se daba en los matrimonios anteriormente, tuve el gusto de estar con un gran señor de la comunicación, que era don Plinio, no me acuerdo su apellido, Plinio López. Y bueno, estuve en su programa, estuvimos cantando, y leyó mi CD y dice, debes cantarme el runaucho. Dice, porque esta es mi marcha nupcial. Y nosotros, ¿cómo así que esta es la marcha nupcial? Pues no entendíamos. Y le llamó a la esposita fue, y dice, verán, yo me robé a mi mujer, porque mis suegros no querían que me casé con ella. Y me la llevé a un pueblo y me casé con ella en un pueblito. Y nadie sabía la marcha nupcial. Los indígenas que estaban ahí decían, solo sabemos el runaucho. Entonces entramos a la iglesia con el runaucho. Y esa es mi marcha nupcial. Entonces es una historia súper romántica, para mí es muy bonita. Y es justo la letra de la canción que es justo y casi igual a la historia. Es algo muy lindo. Por supuesto. Entonces, miren, así es el runaucho. Así que se nos abre el apetito también cuando hablamos de comida a esta hora de la mañana. Tengo una llamada telefónica. Me parece que ya se va a ir el CD de Sabina. Así que buen día adelante a nuestra amiga o amigo que está en el 2229-66. Sí, aló, muy buenos días, licenciada Laurita. Sí, adelante. Sí, le saluda Rosa Cárdenas. ¡Qué gusto, Rosita! Mucho gusto, sí, Laurita, sí, en realidad, pues, yo siempre sintonizo, estoy pendiente de estos hermosos programas. En la realidad, pues, usted nos da a conocer propiamente nuestras raíces, nuestro origen de nuestra hermosa música nacional, y ahora, qué mejor con la presencia de una jovencita aquí en nuestra radio. Rosita, prefiero que baje el volumen a su radio y atenta al teléfono, ¿sí? Ya, mi Laurita. Sí, siga nomás que le estamos escuchando. Sí, gracias. Una felicitación para Sabinita. En realidad, pues, tiene una voz muy hermosa, a pesar de ser tan joven, y que le guste de forma preferente nuestra música nacional. Para nosotros es un orgullo, y que siga adelante, que siga cultivando, porque ella, como va en este momento, en su futuro, va a ser una excelente artista, en realidad, que nos represente a nuestra música, que a todo mundo nos gusta. Mi doña Rosita, Dios le pague, sus palabras me llenan mucho. Ya, Sabinita. Y aquí está su CD. Muchísimas gracias. Lleva su CD autografiado y todo. Así eso, que, muchísimas gracias, así que Sabinita. Venga a retirarlo. Felicitaciones y éxitos. Gracias a muchísimas usted. Muchísimas gracias. Hasta luego, Sabinita. Hasta luego, cuídese mucho. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir aquí en nuestro programa. Bueno, estábamos recordándonos una de las canciones que hace muchos años también, porque este programa lleva al aire 5 años, Llamaba a un caballero y me decía, búsqueme una canción que se llamaba Testamento del Indio. Dúo Villena Sánchez lo había encontrado y me decía, no, ese no quiero, quiero con los hermanos Valencia. Así que estábamos comentando esto a micrófono, si vale la pena también compartirlo con ustedes. Así que si nuestro amigo que era del sur de Quito todavía está en sintonía del programa, le mandamos un saludo cordial. Él nos recordaba, así como Sabina dice, recuerdo que esta canción, Runaucho, fue la parte que me imagino que estarían 20, 30, 40, 100 veces repitiendo a sí mismo Testamento del Indio en esa ocasión con este caballero. Bueno, vamos enseguida, nosotros lo vamos a escuchar a Testamento del Indio con dúo Villena Sánchez en breves minutos, porque enseguida... Sabina, ¿qué te parece si escuchamos algo del carnaval y al regresar nos comentamos algo de esta gran fiesta contigo? Claro. ¿Qué te parece? Vamos entonces. Acá están los Corazas. Ellos nos traen una canción que titula Carnaval de Guaranda. Porque quiero recordarles a ustedes, al inicio del programa habían escuchado las coplas del carnaval de Lito, ¿verdad? Pero también hay el carnaval de Guaranda, hay el carnaval de San Miguel, de Riobamba, de Cotopaxi, y cada carnaval de estas provincias, o mejor dicho, estas canciones, tienen un ritmo diferente. Cada quien se identifica con esa sensibilidad de su pueblo. Así que bueno, en esta ocasión los Corazas nos traen Carnaval de Guaranda. Estamos ya de regreso y ahora, Sabina, a ver, vamos a conversar algo sobre el carnaval. sé que todavía están cocinándose algunos temas también para festejar el carnaval. Se habla de la época de comer bastante, de disfrutar, porque ya viene la abstención de la carne. Yo quería compartir una parte de uno de los textos que nos hizo llegar nuestro compañero Patricio Robalino del Centro Cultural Huasipungo, donde se dice que la historia del carnaval en América busca los orígenes históricos y que nos enfrenta indudablemente al fenómeno de la colonización de Indoamérica por los europeos y ese choque cultural que se genera. Una vez que los españoles llegaron a América con su conquista, impusieron costumbres de los campesinos europeos, fiestas de reciprocidad con la naturaleza, fiestas de apropiación de la fertilidad de la madre tierra, y que tenía una empatía profunda con los calendarios andinos. La luminosidad del sol y su milagro con los cultivos o efectos con los que se quiere llamar aquí, ¿no? Y obviamente lo que tenía de Europa, por lo que no es tan difícil empatar esos simbolismos que existían allá con los nuestros. La conquista no solo fue un hecho militar, sino sobre todo cultural, que implicaba el uso y la aplicación de la variedad de expresiones culturales europeas que iban desde las expresiones lingüísticas hasta las tácticas militares e ideas políticas, e incluyendo modos de vestir, los usos culinarios, los hábitos, las costumbres sociales. Así, el conquistado enfrentó no solo la violencia, sino también la explotación económica del conocimiento, la imposición de un modo de vida distinto al suyo, la prohibición y limitación de la práctica de los hábitos sociales y culturales. Yo creo que, bueno, pues como ya lo estábamos hablando justamente antes, todo esto de conquista, todo esto, no, yo creo que en realidad lo que más pegó fue la cultura. O sea, así como dijimos igualmente, así como tuvo sus pros, tuvo su contra, pues, obviamente. Y pues yo creo que nadie en realidad podría ni siquiera imaginarse lo lindo que debió haber sido ver uno de estos rituales antes. O sea, obviamente ahora los tratamos de representar, ahora tratamos de ponernos tal vez el traje tal cual era, pero yo supongo que las personas que estaban en la época tenían ese, ¿cómo puedo explicarlo? Ese sentir de o sea, de hacer algo que era de ellos. Y en el momento en que fusionamos algo, y lo fusionamos bien, obviamente escuchamos en la lectura que tenían sus cosas iguales, tenían cómo fusionarse, porque eso es algo que debemos tener bien en cuenta, que si no hay cómo fusionar, no hay cómo, o sea, no podemos tampoco dañar algo. Entonces, salen cosas muy lindas. Nosotros, el carnaval, aquí lo celebramos, pero botamos la casa por la ventana los ecuatorianos, porque los ecuatorianos tenemos esa algarabía, tenemos ese sentido del humor. Por ejemplo, en Guaranda, como obviamente lo más conocido es el carnaval de Guaranda, los desfiles, los trajes. Yo creo que un extranjero que venga a ver el carnaval acá se enamora y se queda aquí, porque aparte de que los trajes son unos colores hermosos, vivos, las caras de nuestras chicas, de nosotras las mujeres ecuatorianas, somos tan lindas, y cuando estamos representando con esos trajes hermosos, que yo vivo enamorada de los trajes, yo nunca me había puesto uno de estos disfraces, que ni en el colegio jamás, pero en sexto curso dije, ya, último año me vestí recuerdo, creo que era de Bolívar, justamente, y bailé en mi colegio. Pero fue hermoso, no sé si compartí en Facebook esta foto, pero ya lo voy a hacer, ver cómo cómo se ponían los anacos, cómo se amarraban. O sea, sinceramente que a unos sí le facilitaron el pantalón, jean, todo, la blusa y ya está. Pero ellos tenían esa mística para ponerse sus trajes, sus anacos, para amarrarse, las trenzas. Yo no me podía hacer la trenza, pues todito con el amarrado con esa tirita que no sé cómo se llama, sinceramente. pero ellos tenían una mística para vestirse y ver cómo se representa eso, ver la imagen. A mí se me viene la imagen de un carnaval, pero en la época antigua, donde en realidad fue, ¿cómo podríamos decir?, donde en realidad estaban los verdaderos indígenas. Yo creo que debió haber sido muy lindo, muy lindo, y me hubiera gustado mucho vivir algo de eso, ver una... Yo supongo que en realidad, es que no tengo palabras para expresar lo que debe sentir un indígena o lo que debe sentir alguien que en realidad se quiera sus raíces y salir a representarlo. Las personas que hagan eso deben sentirse muy orgullosos de poder hacerlo, de ser el vivo retrato de lo que pasaba antes con esas personas que lucharon por nuestra cultura. Y bueno, pues, ¿qué podré decir yo de la colonización? En realidad, ya les dije, no soy muy partícipe de todo esto, pero vemos que todo lo que tenemos ahora es el resultado de ese choque de culturas, como estábamos hablando en el texto. Y pues, el carnaval, obviamente que es, según la religión, es carnal, obviamente de ahí viene su nombre, y es ese tiempo en el que todo es algarabía, todo, justamente, coman porque ya viene la abstención. Entonces, todo esto tiene su origen en ese choque cultural y uno no puede ir contra eso, uno no puede ir contra eso. Entonces, por eso es muy importante conocer cómo fue todo esto. Claro, para seguirlo bailando, porque el carnaval fue un espacio de luz. Una vez abierta la causa, la acción, la concesión, el erotismo y al hedonismo carnavalesco, es decir, un camino abierto para el juego, el amor sensual y la búsqueda de placer. Por esta vía se desbordaron los contenidos de las energías sociales del opresivo mundo colonial. Razas como indios, negros y mestizos o costas ingresaron al carnaval con sus propios elementos festivos y le dieron un tono, un ritmo y un sabor cualitativamente a los del carnaval europeo. Vamos nosotros a escuchar una canción. A ver, yo quería compartirles con ustedes Testamento del Indio junto a Villena Sánchez. Esperamos que ustedes disfruten y al regresar cerramos algunas conclusiones por ahí, les contamos algo del carnaval, escuchamos una canción y les decimos hasta la próxima vez. Pero bueno, vamos entonces con este tema musical. Ahí está el testamento del indio, una hermosa canción. Qué bonita, sí, muy bonita la canción. Bueno, y vamos a llegar nosotros a la parte final. Agradecemos a Sabina por habernos acompañado, pero antes, Sabina, contemos que Guaranda, por su parte, se había convertido desde el siglo XIX en el último bastión del carnaval criollo de origen colonial. Cabe recalcar, nos dice el Centro Cultural Huaxipungo a través de este papel, de este documentito que ellos siempre están ahí investigando y guardando, nos comentan que la ciudad de Guarandas, no necesariamente por ella nace este nombre del carnaval, sino que se originó y tomó su fisonomía en el antiguo corregimiento de Guaranda, corregimiento que incluía parte de lo que hoy es Chimborazo. Por esta razón se celebra también el carnaval muy similar a la provincia de Chimborazo. Siguiendo esta línea de culturizar el carnaval, que en realidad es una prolongación histórica de los intentos coloniales españoles por aculturar nuestro carnaval americano, Ambato instauró, después del terremoto de 1949, su afamada Feria de las Flores y de las Frutas, y dijo paralelamente un duro reglamento municipal contra el juego de carnaval con agua. En definitiva, la antigua fiesta de carnaval fue modelada en el calendario cristiano antes de la cuaresma, encuentra sus lejanas raíces en el mundo griego y en el mundo romano, y es mestizada por los moros que viven 8 largos siglos en la península ibérica. Esta festividad llega con la conquista al continente americano. Y mira que en el mundo andino, los mitimaes y los yactayos celebraron 4 fiestas importantes, que era la primera de todas, la del Inti Raymi. La segunda, que eran los hijos de oficiales y grandes señores, y la tercera del Cuixqui Raymi en el nacimiento del maíz, y la cuarta, que es la fiesta de la que sitúa al Raymi, en la que los incas y los caciques celebraron en sus cortes. Y fundamentalmente el maíz fue el principal alimento indígena, y alrededor de este grano seguía el ciclo de las diversas festividades y labores culturales. Y lastimosamente son cosas que no se conocen. Todos estas fiestas, todos estos cambios, y bueno, pues ahora podemos festejar un carnaval un poco más tranquilo, tal vez un poco más culturizado, porque bueno, primeramente que el agua sabemos que es un recurso que no debemos desperdiciar, hay que cuidarlo, así es. Y que yo muero por ir a un carnaval en Ambato. Yo veo en la tele los desfiles y todo eso. Debe ser muy bonito. Yo no he ido a carnaval. Claro, y ustedes daránse cuenta, Sabina, que varias provincias pues han instaurado ya un carnaval ya sin desperdicio de agua, inclusive hasta sin cariocas. Así ¿no? es. Pero, bueno, nosotros le invitamos a usted, amigo, amiga, que juegue un carnaval como se debe, con paz, con tranquilidad, sin exageración, con su familia, con esa riquísima gastronomía aquí de nuestro país. Y Sabina, ojalá te puedas ir en este carnaval entonces. Ojalá me vaya a Ambato. Ambato, tierra de las flores y de las frutas. Gracias por habernos acompañado. A usted, mi doña Laurita, es un gusto venir acá, y ya sabe que estoy a sus órdenes, y a todos los radioescuchas, muchísimas gracias por seguir a la música ecuatoriana y por apoyar a Florilegio Musical. Gracias también a tu papá y a tu mamá por estar siempre acompañándote, que Dios les bendiga, porque eso es parte fundamental, el apoyo de esos pilares. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les vamos a dejar con algo de Sabina, y hay uno de los temas como es, a ver si es que como la canción de los Andes, un fox incaico de Constantino Mendoza, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Es la vida así.